Anda, corre, díselo, que yo quiero que se entere. Anda, corre, díselo, que mi amor por él murió, que su lugar lo ha ocupado otra persona, que me da su corazón, me da cariño y pasión. Anda, corre, díselo, dile que me equivoqué al decirle que lo amaba. Anda, corre, díselo, que hoy otros labios se han robado mis caricias, que nos amamos limpiamente sin malicia. Dile que me enamoré, dímele, que ya no quiero sus besos. Díselo, dile que ya lo olvidé. Anda, corre, díselo, dile que me equivoqué al decirle que lo amaba. Anda, corre, díselo, que hoy otros labios se han robado mis caricias, que nos amamos limpiamente sin malicia. Dile que me enamoré, dímele, que ya no quiero sus besos. Díselo, dile que ya lo olvidé. Corre, díselo, dile que me equivoqué al decirle que lo amaba. Anda, corre, díselo,